Ella tiene el dedo medio de la mano derecha del brazo derecho morado, gordo como una berenjena. Reprime el dolor, mordiéndose los labios, y la sangre que aflora a la piel le confiere el tono de un rus inusitado en su coquetería. Me duele el dedo. Lo tengo atrapado en la mesa. ¿En la mesa? Sí. La duda se le planta en el rostro de él, arrugándole la frente en dos rayitas perpendiculares. Alarga la mano derecha hasta la mesita de madera, sabedora de sádicos placeres. La mano de él se desliza suavemente sobre las rugosidades heridas, amenazando los pequeños cráteres o diminutas fauces, acortando el camino, primero en zig-zag, luego directo, hasta tocar, hallándolo, el dedo medio de la mano derecha de Teresa. Parece una berenjena. Lo tienes enfebrecido. No bromees, ayúdame a sacarlo. ¿Qué le has hecho? ¿A quién? ¿A quién va a ser? ¿A ella? ¿A la mesa? ¿Qué tontería? Nada. No contestes tan rápido, medita. ¿Que medite qué? Lo que tienes que hacer es sacar mi pobre dedo de dentro de esa boca infernal y luego se verá lo que hay que recordar. ¿Por qué mueves la cabeza? ¿Que no qué? No. ¿No? No. ¿Pero cómo se puede ser tan imbécil? ¿De dónde has sacado la cretina idea de que yo haya ofendido a tu mesa? Las mesas son como los coleópteros enrojecidos que vomitan fuego, eructan y luego se van de picnic. ¿Me ayudas a sacar el dedo, sí o no? Hagámoslo esta vez. Heriberta, mesita linda y pochola, locobranquia blanca inmortal. Declina en tu sádico empeño por esta vez. Hazlo, al menos por mí, tu castigador más fiel. Parece que afloja. Tira, tira, tira fuerte, no sé que se arrepienta. Uy, uy, ya, mi pobre dedito. Gracias, Heriberta. Dar las gracias, Teresa. ¿Que le dé las gracias? ¿Que le dé qué? Las gracias. No, solo faltaba eso. No. Gracias. Más convencida. Gracias. Sin ironía. Gracias, gracias, Heriberta. Tendré que pedirle disculpas también por haberme permitido la grosería incalificable de meter mi horrible dedo en su asquerosa quemadura. No bromees con la mesa. Volvamos a la lectura. ¡Estoy harta de regalarte los oídos con mi lectura! ¡Con la lectura de tus libros que nunca me han interesado! ¡Ni me interesan! ¡Ni creo que me interesen jamás! Pero sí. Pero sí, yo creía que... ¿Qué? ¿Qué creías? Lo hacía por ti solamente. Siempre había pensado que era eso solo lo que más estimabas de nuestra unión. Tus lecturas y el que yo te prestara atención. El que te estuviera todo el día oyendo. Por eso me volví ciego. Me da igual que andes mintiendo de nuevo. Que comiences a darle cuerda a esta noria interminable que amenaza ya con estallar por los aires. Y estoy harta de que juguemos a nuestras mentiras íntimas mientras la casa toda se enfría y enajena. A que tú te hagas el ciego para tener que leerte todos los días esos libros de la biblioteca de André Breton. Que yo misma me pase todos los días jugando a engañarte con el café y tus malditas pastillas de sacarina. Estoy harta, harta de que nuestro hijo no acabe de nacer ya. Estoy harta de tus visiones, reales o inventadas, y de esta mesa estúpida, que resiste tus embates con mayor resistencia y estoicismo que yo. ¿Estás celosa, Teresa? ¿Pero qué se te ocurre? Está bien, te prometo recobrar la vista lo antes posible y hasta dejar mis escarceos de amante ocasional psíquico con la mesa. ¿Estás de acuerdo? ¿Bien? Vale, puede que sea muy sencillo. Demos marcha atrás. Y comencemos desde cero. No, no sé. Tengo miedo. Quizá ese hijo que nos ronda en las cabezas desde hace tantos años. Están los otros ya tan crecidos. Y se han ido a ninguna parte. Dejándonos en medio de nuestras soledades tan frías que... ¿Lo intentamos? ¿Cómo? Me has oído perfectamente. No, no. No sabría de atenderle los pañales. ¿Y tú? A ti se te estaría cayendo al suelo cada rato. Esa ceguera tuya. Además, tengo miedo. ¿Lo entiendes? Sí, lo entiendo. Pero entonces, ¿qué hacemos, Teresa? No sé. No lo sé. La biblioteca es inmensa. Y aunque tuviéramos 200 años, podría leerla toda. Y estaría la posibilidad de volver a leerla de nuevo. ¿Quieres que te lea, Tristán Jara? ¿Y si leyeras a Walt Whitman? ¿Walt Whitman? Nunca lo hemos leído. Al menos yo no lo recuerdo. Quizá valga la pena. ¿Tú crees? Podríamos intentarlo. Vale, veré si lo tenemos en la biblioteca. Sí, parece... Sí, parece que ya lo encontré. A ver... Sí, sí. Walt Whitman. Tiene algo que se llama Hojas de Hierba. Bonito título. Parece que es un libro que contiene muchos libros. ¿Lo leo? Como quieras. Bien. Lo voy a abrir al azar. Por donde caiga ahí lee. ¿Te parece? Estoy emocionadísima. Vaya hallazgo hemos hecho hoy. A ver. Página 221. El poema se titula La base de toda metafísica. Oh, un poco rimbombante, ¿no? Veamos. Escúchame, ¿eh? Sí, te escucho, amor mío. ¿Qué has dicho? Que te escucho. Ah, vale. Allá va. Y ahora, señores, pronuncio una palabra destinada a permanecer en vuestro recuerdo y en vuestro espíritu, como base y remate a la vez de toda metafísica. Así dijo a sus alumnos el viejo profesor al terminar su curso numeroso. Después de haber estudiado los sistemas modernos y antiguos, los griegos y germánicos, después de haber estudiado y juzgado a Kant, a Fichte, a Schelling y a Hegel, después de haber juzgado la doctrina de Platón y a Sócrates, más grande que Platón, y después de haber estudiado mucho tiempo, más grande que Sócrates, a Cristo divino, recuerdo hoy día esos sistemas griegos y germánicos. Veo las filosofías todas, veo las iglesias y las doctrinas. No obstante, veo claramente por debajo de Sócrates y veo por debajo de Cristo el divino, el tierno amor del hombre a su camarada, la atracción del amigo al amigo, el amor del esposo y la esposa mutuamente adecuados, de los hijos y de los padres, el amor de la ciudad a la ciudad y del país al país. Tres parejas no son seis personas, de la serie Las Islas de Wall, que escribe Alberto Omar. Los personajes y sus intérpretes. Ella, Amparo Soto. Él, José María Escuer. Hijo, Carlos del Pino. Mujer, Ángeles Montenegro. La voz del narrador, Héctor Bufa. Control y registro de sonido, Fernando Ramírez Ángel. Efectos especiales, Javier Segade y Cristiana Meix. Montaje musical, José Luis Duarte Beltrán. Dirección y realización, Joaquín Amichatis.